allá en Campos de Corriente, frente a un arico rodeo, un engreído toro pampa, lavan la tierra a su guampa, insultándole a un overo, se hace un claro junto al monte, iniciándose aquel duelo, hecho en vestidas y a guampa, y a pezuñas que levantan el polvo que va hacia el cielo. Cuando todo se diluye como un charco en la contienda, y al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre y un pampa menos en la hacienda.